mañana, 12 minutos, y ya estoy en contacto con Rodrigo Losval, director de Niñez y Adolescencia de la provincia de La Pampa. Buen día, Rodrigo, ¿cómo está? Rodrigo, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Y tratando de conocer un poco más de qué se trata este programa Familias de Contención. ¿Me cuenta? Sí, sí, dígame puntualmente, no sé qué. ¿Qué es el programa Familias de Contención? ¿Por qué surgió? ¿Para quiénes está destinado? El programa Familias de Contención es un programa que hace muchos años que funciona en la provincia de La Pampa y está destinado a niños, niñas y adolescentes que temporalmente están sin cuidados parentales. Perdón, niñas, niñas y adolescentes, no, en principio es solo para niños y niñas, porque es hasta 12 años. Sí ocurre que a veces algún niño o niña que ingresa teniendo menos de 12 años, quizás cumple o pasa a la adolescencia en ese transitar, pero en principio ingresan niños y niñas, o sea, hasta 12 años. Que temporalmente están sin cuidados parentales, esto es porque la autoridad de aplicación, esto es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, ha tomado lo que se llama una medida excepcional. ¿Qué es una medida excepcional? Es cuando hay que llegar al extremo, y como la palabra lo dice, a la excepción, de retirar a un niño o a una niña de su medio familiar. La familia de contención siempre es temporal, su estadio de ese niño o niña, porque cuando se toma una medida excepcional, que es el retiro, vuelvo a decir, uh-huh, de su familia de origen, uno trata en pos de revertir la causal por la que tuviste que retirar a ese niño o niña y que pueda volver con su familia de origen y con quien vivía. Y si eso no fuera posible, porque a veces las causales no se logran revertir, que quede con alguien del grupo familiar ampliado. Y recién ahí, si eso no es posible, se insta la situación de adoptabilidad. Por eso digo que la familia de contención en principio siempre es temporal, porque uno trabaja en pos de que vuelvan con la familia de origen, y si eso no es posible, la idea es que salgan en adopción. A veces ocurre que por la edad de los chicos las adopciones por ahí no salen, y ahí es cuando hay chicos que terminan quizás en una familia de contención o luego pasando a un hogar residencial más tiempo del que uno quisiera. Uh-huh. Eso en resumen, familia de contención y cómo funcionan. Sí. Rodrigo, yo estaba pensando mientras usted hablaba en virtud de... Quizás pasó siempre y ahora se conoce más en los medios esta situación y estos conflictos que hacen que se tengan que retirar del núcleo familiar los chicos. ¿Esto en los últimos años ha crecido esta cifra? Ha crecido, pero le diría que proporcional a lo que ha crecido demográficamente la provincia. Ajá. O sea, no ha crecido, no ha habido un cambio abrupto en la toma de estas medidas. Obviamente, y muchas veces ocurre que progenitores o progenitoras que no logran comprender, entender y mucho menos aceptar medidas de este tipo, y obviamente las cuestionan a veces en el ámbito judicial y a veces, como hemos visto en este último tiempo, en los medios de comunicación, o las hacen, uh-huh, sí, sí, o las visibilizan a las situaciones. Que obviamente, como toda persona, tiene derecho a estar en desacuerdo con cualquier medida, y bueno, para eso tienen todas las posibilidades de presentarse, no solo administrativamente, sino a nivel judicial para revertir o plantear lo que estimen pertinente. Todas estas medidas, si bien yo lo conté muy rápido, tienen un control judicial que avala o no las medidas que toma la autoridad de aplicación, ¿no? Uh-huh. En los porcentajes, porque obviamente trabajar con niños, adolescentes y familias con este tipo de problemáticas, digamos, demanda todo un equipo integral de gente y de profesionales. En los números y en los porcentajes, el retorno de los chicos al núcleo familiar original, ¿son importantes? Sí, por suerte, y por el trabajo que se realiza, la mayoría de los niños, niñas, vuelven con su familia de origen. Las situaciones que terminan en la adopción son totalmente ínfimas. Por ahí, porque uno se queda con los números o con las situaciones que se hacen visibles en los medios de comunicación. Para que se den una idea, no solo les voy a contar un poquito cómo funciona el sistema, un poquito bastante antes de, del sistema de adopción o de una familia de contención. Y se lo voy a poner en números para que dimensionemos y poder darte respuesta a esto que me estás diciendo, preguntando. Sí, sí. Hoy la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia trabaja con 3.000 situaciones activas en toda la provincia. 3.000, ¿sí? Y aproximadamente salen por año entre 10 y 12 situaciones en adopción, en La Pampa. Y le estoy hablando de 3.000 situaciones. ¿Por qué este número que, bueno, si sacamos la cuenta, creo que daría el 0, no sé cuánto? Porque toda la Dirección de Niñez o todos los organismos de protección de niñez trabajan en principio en pos de fortalecer a cada niño, niña, adolescente y su grupo familiar para no tener que tomar una medida de excepción que es el retiro de ese niño o niña. Entonces, cuando uno detecta un derecho o varios vulnerados para con niño, niña, adolescente, que generalmente porque nos da intervención o salud o educación en el colegio o una presentación espontánea, uno trabaja en pos de fortalecer o restituir esos derechos que están vulnerados. Entonces, uno trabaja en ese sentido y siempre para intentar no tener que retirar a los niños, niñas. Hay situaciones en las cuales no se logra revertir y a su vez no se le ahora quiera revertir y estamos hablando que hay derechos vulnerados de mucha gravedad, ¿sí? Como el maltrato físico, a veces cuando está hasta peligrando la vida de los niños o niñas, situaciones de abuso sexual, o sea, no es que porque hay un derecho vulnerado, no los estoy minimizando, pero hay grados, si se quiere, de gravedad. Por cualquier derecho vulnerado uno va y retira un niño. Uno en principio trata de fortalecer la situación para no tener que retirarlos. Cuando todas esas medidas fracasan, fallan o no tienen la finalidad o no se logra el fin de restituir derechos, hay veces que se tiene que tomar esta medida que, como su nombre legal lo dice, medida excepcional, son de excepción y de última instancia. Y cuando se toma esa medida extrema, empieza un trabajo que la ley fija en 180 días y con un control de legalidad donde uno le tiene que dar explicaciones a un juez. Empieza un trabajo en pos de revertir los causales por los que sacaste a esos chicos o chicas y que puedan volver con de donde los sacaste. Y si no los si no pueden volver con de donde los sacaste, que generalmente es el progenitor o progenitora, que queden con alguien de la familia ampliada. Un tío, una abuela, un primo, un referente afectivo. Y si todo eso no es posible, recién ahí se insta la situación de adoptabilidad. Por eso digo estos números, hoy, esto es hoy, la Dirección de Niñez e Intervención, junto con los municipios y las unidades locales, ¿verdad?, en 3.000 situaciones activas de vulneración de derechos para niños, niñas y adolescentes. Y adopciones en la provincia salen entre 10, 12, 15 el año que más salen. Digo esto para dar un poco respuesta a esto que vos decís. Lo que pasa es que cuando salen los medios de comunicación, generalmente, obviamente, que son situaciones donde hay progenitores, progenitoras que no están de acuerdo con estas medidas extremas y se hacen visibles. Y las otras 3.000 situaciones no se hacen visibles, una porque desde esta dirección y todos los organismos de protección de derechos realmente se trabaja mucho y como trabajamos con situaciones tan sensibles y que también publicarlas o darlas a conocer sería estigmatizar y seguir vulnerando el derecho de niñas y adolescentes, no se muestran, ¿sí? Por eso muchas veces es hasta medio ingrato el trabajo de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Todo lo bueno que uno hace es difícil mostrarlo o no lo puedes mostrar. Porque uno no puede salir a hablar de una situación de vulneración de derechos y contar todo lo que hiciste para revertir esa situación y cómo se revertió positivamente. Pero digo, en parte está graficado en estos números que tiro, de que de 3.000 situaciones, al extremo que es la adopción, las pocas cantidades que anualmente se dan, ¿no? No digo que es para quedarse tranquilo, porque sin lugar a dudas hay que seguir trabajando, pero sí, realmente es un alivio de alguna manera, porque uno, justamente lo que comentábamos, las cosas que toman estado público generalmente son tan tremendas que uno piensa, esto pasa en todos lados, pasará mucho, ¿cuántos chicos tenemos en estas situaciones o bajo la tutoría de tal o cual persona? Esto tranquiliza un poco. Sí, igual hay una cuestión que todo socialmente, cuando esto se visibiliza, y esta es la parte donde digo que la dirección muchas veces no puede salir a dar respuesta, porque sería seguir vulnerando a los niños y adolescentes y a las personas, porque generalmente uno se escucha con la campana que se hace pública de me sacaron a mi hijo, mi hija, hace tantos tiempo o años, hace que no los veo, y diciendo nadie hizo nada, y son, la verdad, todas situaciones que están recontra trabajadas, todas estas situaciones que han tomado estado público este último mes y medio, todas son situaciones que acá hay legajos de más de 1.000 fojas. O sea, no es que uno así y irresponsablemente tomó una medida y por alguna razón que quién sabe cuál es, no permite que un progenitor o progenitora pueda ver a sus hijos. Sí, a ver, no tiene que ver con que si a vos te cae bien, te cae mal, te parece que es buen padre, claro, o mal padre. Hay toda una investigación detrás. De eso, y yo hablo de 1.000 hojas para no hablar específicamente de cuáles son los derechos vulnerados, pero hay situaciones, por esos mismos progenitores o progenitoras, de vulneración de derechos extremadamente graves, que hacen que esos niños no puedan volver al medio familiar. Y en muchas de esas situaciones, que hoy se reclaman públicamente, sus hijos e hijas no quieren volver de donde salieron, o con este progenitor o progenitora. Y esa es la parte que uno no puede salir a decirla. Entonces, bueno, se queda socialmente o se visibiliza una parte, que es el reclamo, y que muchas veces no es real todo lo que se dice, y uno tiene que llamarse a silencio, si se quiere, porque está bien que así sea, uno no podría salir a públicamente. El defenderse, si se quiere, es tener que exponer la situación, y no lo vamos a hacer nunca. Así es. Estuve leyendo a través de la Agencia Provincial de Noticias este avance en un régimen específico para operadores de alojamiento de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el proyecto y por qué es importante? Es importante porque primero es un reclamo de las trabajadoras de muchísimos años, así que bueno, yo, si bien hoy me toca estar como director de niñez, hace 23 años que trabajo en esta misma repartición, soy empleado estatal de la profesional de esta dirección, y nada, lo he vivido desde ese lugar, que ha sido un reclamo de los y las trabajadoras de muchísimos años, y por suerte, bueno, esta gestión va a venir a dar respuesta a esto, que tiene que ver con todo el personal que trabajaba en dispositivos de cuidado y en, bueno, por todos conocidos, DIPESA, que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley penal, que puedan tener una retribución acorde a su tarea, si quiere. Hoy el DIPESA, el personal que está allí, sí tiene una ley específica, el cual cobra el riesgo psicofísico, tiene un trabajo, una responsabilidad y paga obviamente por función. Bueno, hay otros 7 dispositivos en la provincia de La Pampa que trabajan con niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que no tienen este régimen. Así que lo que viene a hacer, si se quiere, es a todo ese personal equipararlo para arriba en un montón de derechos que por ahí compañeros mismos de trabajo de esta dirección, que es puntualmente el personal de DIPESA, hoy ya los tiene o ya goza de eso. Principalmente la reforma de la ley tiene que ver con eso, con equiparar a ciertos agentes de la administración pública que cumplen un rol más que específico e importante y que tiene que ver con trabajar en estos dispositivos, que la tarea obviamente es más que compleja, no estoy desmereciendo, ¿no? Pero es mucho más que compleja que cualquier agente de la administración pública. Y por eso se paga el riesgo psicofísico y algunas otras cuestiones que, bueno, son un reclamo histórico en esta dirección. Bien. Rodrigo, la convocatoria está siempre abierta para que aquellas familias que puedan y que tengan ese corazón inmenso para ser solidarios y integrarse a ser familias de contención, está permanentemente abierta. ¿Dónde tienen que averiguar aquellas familias que estén interesadas? Sí, es así. La inscripción a familia de contención está abierta de manera permanente. Esa es otra de las cuestiones que también, cuando salimos en los medios de comunicación, surge lo negativo, que es, a veces ocurre, una familia de contención que se encariña con el niño o niña que está cuidando y luego, supongamos que lo que suele ocurrir, sale la adopción y cuesta el desarraigo o que lo dejen ir. Eso también ocurre en la menor cantidad de situaciones. En la provincia de La Pampa tenemos 60 familias de contención, 60, y con muchas de esas en las que se trabaja hace muchos años. Pero son casi todas familias que entienden el rol, esto que dije al principio, que siempre es temporal, porque uno trabaja primero para que vuelvan con la familia de origen, que por suerte en la mayoría de las situaciones se logra, y si eso no se da, va para la adopción, pero ese niño o niña, la idea es que no quede de manera o para siempre en esa familia de contención. Por eso este es otro número. Tenemos 60 familias de contención y, bueno, las situaciones donde nos ocurre esto que ha ocurrido y que, qué sé yo, tengo en mente, en los últimos 3 años una o dos veces ha ocurrido, también ese número, por suerte, es ínfimo. A veces ocurre que familias de contención que, si bien se les explica de entrada y lo entienden, de que es temporal el estadio, bueno, a veces el vínculo y que a veces se es cierto que por las situaciones que tienen que ver con lo fáctico, porque a veces no salen familias para adoptar a determinados chicos y chicas de determinada edad, están más tiempo del habitual y, bueno, se genera un vínculo que a veces después termina siendo, si se quiere, iatrogénico para la intervención misma. Muy bien. Rodrigo, yo quiero agradecerle muchísimo su generosidad en atendernos en el tiempo y la explicación que nos ha brindado. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, me agradecer el espacio, porque la verdad que tampoco muchas veces tenemos la oportunidad de explicar esto a la sociedad. Así que nada, agradezco el espacio y a disposición para cuando lo considere. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Igual para usted, hasta luego.